Estuvimos caminando, salimos 4:30 a hacer un poco de campaña, repartir unos trípticos que estamos repartiendo, y estuvimos en la escuela de idiomas, estuvimos en la placita de juegos Irigoyen y estuvimos caminando por Avenida Colón. Bien. Y bueno, y de ahí le dije a Bernardo, acompáñame. Está así, bien. Así no te sentís tan solo. Así, no, no, y también para que la gente vaya conociendo a la gente nueva que se va interesando en la política y en los problemas de la ciudad. Si bien tienen camperita, se confiaron en el sol que salió en un momento, ¿no? No, no, no, no, ahora hace frío, hace frío, sí. Les vamos a pedir que hablen cerca del micrófono, así la gente puede escucharlos bien. Bueno, te saludamos, Bernardo, así la gente te conoce, sí, la voz. Te había quedado lejos del micrófono, no podía hablar. Bueno, ¿cómo van? Nosotros, en realidad, recién hablabas de que estuvieron caminando, y si bien se anunció que a partir del 1 de octubre se relanzaba la campaña, la realidad es que ustedes ya vienen caminando la calle y vienen de campaña hace un tiempo ya. Sí, la campaña también se centró mucho en el laburo diario que se viene realizando desde el gobierno. Creo que la gente conoce el trabajo que se viene realizando, conoce el desarrollo que venimos teniendo en la ciudad, y creo que estos meses de campaña son más simbólicos que otra cosa. Me parece que hoy la gente elige un modelo de gobierno, elige un modelo de gestión y va a acompañar las propuestas claramente, pero acompañado del trabajo diario, que es lo importante. Juan Pablo, recién decías, bueno, también así la gente va conociendo el recambio y la gente joven que los empieza a acompañar, y bueno, no puedo dejar pasar lo que se ha venido, no sé si la palabra es cuestionando, pero sí que se les ha venido planteando esto de que, si bien ustedes por supuesto acompañan al actual candidato a intendente Miguel Lunghi, que ya es candidato hace un tiempo ya, tienen como gente nueva, ¿no? Y se le viene como cuestionando esto de cambiar, de aggiornarse un poquito más y demás. Bueno, argumentamos desde ese lado. Siempre, ¿no? Siempre hubo gente nueva. Si vos te fijás, la composición del gabinete tiene gente muy joven, tal vez no en las primeras líneas, pero sí en las segundas líneas, subsecretarios y en las listas de concejales. Siempre hemos renovado, incorporado mucha gente. Bernardo tiene 28, Maridé creo que tiene 42, 43, Cisneros, Cristian debe tener 30, 31, Sofía tiene 26, yo tengo apenas 59. Claro. Fíjate vos que es toda gente que se viene sumando, pero desde la edad a la que yo me incorporé al gobierno de Lunghi, tenía 43, era más viejo de lo que es Bernardo hoy. Por eso esa palabra que tanto se ha escuchado estos últimos meses de la alternancia, ¿no? Ustedes la han escuchado muchísimo, si bien se sigue manteniendo la gestión, como decís vos, en las primeras líneas, por supuesto, el doctor Lunghi, bueno, vos como presidente del Consejo Deliberante, hay como un acompañamiento de gente joven que se va acercando al espacio de ustedes. Y porque también creo que es progresiva esa transformación, digo, también muchas veces se habla de frases hechas o vacías, digo, que no apuntan en ningún lado. Creo que tiene que haber un proceso de acompañamiento, de renovación, lógicamente, pero tampoco la renovación por la renovación misma, sin ningún tipo de criterio político. Digo, tiene que ir acompañado de una idea, de un proyecto, de un modelo de ciudad, y lo que nosotros, por lo menos de mi lado, estamos buscando, digo, y aportando esa idea joven, y esa representar a mi generación, representar a un rango etario que lógicamente tiene voz y quiere ser escuchado, y creo que el doctor Lung y Juan Pablo, digo, dan el espacio para que podamos hacerlo, pero también tiene que ser progresivo, digo, y asimilando las transformaciones que necesita Tandil. Ahí, cuando empezaban a nombrar las distintas personas jóvenes o de mediana edad, no nombraron a Nicolini, por ejemplo, y no nombraron a Echezarreta. ¿Eso, digamos, tiene algún simbolismo no ahora nombrado o no se dio nombrado? No, ninguno, no se dio, porque yo te estaba nombrando de quienes estaban integrando la lista. Y Juana Echezarreta para nosotros es una reciente incorporación que tal vez no la tenemos tan asimilada como a Sofía. Juana creo que tiene también 46, 47 años. Y Marcos, por supuesto, es súper importante, pero bueno, no integra las listas. Por otro lado, también vos me hablabas de la alternancia. Yo viste, también me gusta hacer una aclaración. La alternancia no es una obligación, la alternancia es un derecho de los ciudadanos. Uh-huh. Y la verdad que cuando se plantea un poco la alternancia, hay algunos que lo plantean como que es una obligación tener la alternancia. Me parece que no, que es un derecho que tienen los ciudadanos y una obligación que tenemos nosotros como gobernantes de permitirle a los ciudadanos que en un pie de igualdad entre todos los que quieran, los que están y los que quieran renovar, puedan competir electoralmente para poder ver quién rige los destinos de la ciudad en adelante. Juan Pablo, vienen caminando la calle, como lo decíamos, hace los diferentes sectores de la ciudad. ¿Qué sienten? Vos tenés algunas campañas ya encima. ¿Qué sentís de diferente la calle hoy, 2 de octubre de 2019, a lo que ha sido años anteriores? ¿Qué les dice la gente cuando se acercan? Bueno, hoy se sentía el frío. Además del frío. Generalmente es siempre muy parecido. La gente te recibe muy bien, te trata muy bien, te piden cosas sencillas, qué sé yo. En Colón, ¿qué te van a pedir? ¿Cuándo se va a solucionar el problema de las raíces de los árboles? Un señor que nos planteó, bueno, ¿por qué no se realizan algunas gestiones para sacar los autos que se estacionan en Colón, mal estacionados, secuestrados por la policía, frente a la segunda? Lo mismo que te plantea acá en Fuerte Independencia. Te digo lo que recogimos recién. En algunos casos, bueno, se hicieron todas las veredas de Uriburu hacia Del Valle, cuando vamos a hacer las veredas de Uriburu hacia España. Está bien, esos son temas puntuales, puntuales. Sin desconocer la realidad, estamos atravesando a nivel nacional, y por supuesto Tandil no accede a eso, una crisis económica importante, digamos. ¿Se siente eso en la calle? Se siente, hoy no tuvimos tanto planteo por parte de los comerciantes, sí un bajón en las ventas, pero no demasiado disconformismo en el sentido de estoy al borde de la quiebra. Sí, algunas dificultades, pero no tanto. Tuvimos más planteos puntuales respecto a cosas puntuales de ahí del barrio. Recién Bernardo decías que la campaña se basa ya en los hechos del gobierno. Esta vez, por primera vez de estos 4 años, el doctor Lunghi estuvo alineado también con el gobierno provincial y nacional, cosa que no había pasado hasta ahora. ¿Hay, después de las PASO, un deslindarse del gobierno provincial y nacional y basarse exclusivamente en el gobierno local, una especie de vecinalismo, digamos, o no? No lo creo así. Miguel marcó su postura y marcó nuestra pertenencia orgánica al espacio, pero tampoco desligamos la responsabilidad. La gente en Tandil no te vota por tu proyecto nacional o provincial, porque bien decías, recién es la primera vez que tiene una expresión nacional o provincial gobernando del mismo color político. La gente en Tandil vota un proyecto de ciudad, un modelo de gobierno, una forma de hacer las cosas, y creo que es donde nosotros hacemos principal hincapié, porque es también para lo que la gente nos elige. Creo que la expresión o la representación que tienen todos los tandilenses a la hora de votar en las urnas, se diferencia de los proyectos provinciales y nacionales, y en ese punto, nosotros tratamos de llevar nuestro modelo de ciudad. Lógicamente, se reparte la boleta completa, con todos los cuerpos, se participa de todos los espacios de campaña, pero nuestro rol, en el rol sería municipal o local, es llevar las propuestas que queremos para transformar, para llevar a Tandil a ser una ciudad más pujante, para construir ese Tandil del Bicentenario que hablamos todos. Bernardo, si la gente apoyara y pusiera la boleta Juntos por el Cambio y las elecciones fueran favorables, ¿qué le aportarías al Consejo Deliberante? Yo, la idea es sumarme a seguir aportando. Creo que estamos viviendo un proceso político en la ciudad de Tandil que ha transformado Tandil de una forma rotunda, ha cambiado muchísimo. De mi lado, creo que aportaría esa visión joven, esa idea de esa generación que les planteé al principio, que creo que tiene que tener una voz. Hoy son muchos los jóvenes que están emprendiendo su política de primer vivienda o su primer empleo. Creo que en ese punto es necesario seguir fortaleciendo. Hay muchas políticas que el Estado Municipal ha trabajado en pos de eso, pero creo que la visión de mi generación, representada en nosotros mismos, va a ayudar muchísimo. Y no soy yo solo, está Cristian Cisneros, está Sofía López de Armentia, está Lucía González. Creo que somos varios que queremos trabajar y queremos aportar nuestra mirada y también involucrarnos en los problemas de Tandil y ayudar a solucionarlos. en todos estos años que llevan de gestión, no solo el ejecutivo, el intendente Lunghi, sino también, bueno, en el Consejo Deliberante, Juan Pablo, imagino que uno, después de tantos años, hace como un análisis, de alguna manera se puede hacer hasta alguna autocrítica. ¿Sienten que hay algunas cuestiones que deberían modificar o que deberían cambiar, o es el camino por el que van? No, es el camino por el que vas, y también se plantean nuevos desafíos. Por supuesto que las necesidades de Tandil no eran las mismas en el 2004, en el 2010 y ahora. Son otros desafíos y van... Es como que el arco siempre se te va corriendo y vos tenés que ir jugando y tratando de llegar con la pelota a donde se corrió el arco. A nadie se le hubiese ocurrido como una gran necesidad en el año 2006 el tema de la aduana seca, o la Agencia de Cooperación e Inversiones. Son necesidades que, bueno, creció el parque industrial, se mejoró el parque industrial, surge la necesidad de ganar nuevos mercados y de salir al exterior, y esa posibilidad se va dando ahora, no se daba en el 2004 ni en el 2005. Entonces, vos planteás, hicimos muchas cosas, todavía nos falta mucho por hacer. El otro día me preguntaba un colega de ustedes, y bueno, ¿por qué no las hicieron antes? Porque antes no estaba la necesidad, las necesidades van renovándose, así como nos vamos renovando nosotros, y entonces lógico que vayamos mutando también en las propuestas y en la forma de hacer las propuestas de nosotros. En campaña estamos escuchando mucho tres sectores de propuestas, tanto de Almenta como de Rogelio y Paraguirre. Por un lado lo que es cultura, por el otro lado lo que es deportes, y también la necesidad que Tandil no vaya tanto del lado del turismo, sí, sino que vuelva otra vez a lo que era, no digo la metalmecánica, pero sí la agroindustria, potenciar eso. Y por ahí son, y lo plantean así, como costados flacos de esta gestión. ¿Ustedes creen que es así? No, yo creo que Tandil sí tiene una ventaja comparativa respecto de las demás ciudades de la provincia de Buenos Aires, y es la que la hace mantener, es la diversidad económica que tiene y la posibilidad de que o anda bien un sector o anda bien otro, siempre hay alguno que anda bien. No es una ciudad solo de turismo. Turismo tiene, sí, pero tiene agro, tiene ganadería, tiene metalmecánica. Por supuesto que en determinado momento, y en este momento, el sector de la metalmecánica es un sector que está mal. Beto, vivíamos cerca, íbamos a la escuela 11, yo vivía en 9 de Julio del Valle. 9 de Julio del Valle, vos tenías tres turnos, a las 5, a la 1 y a las 9 de la noche, 2.000 obreros en metalúrgica, los veías pasar en bicicleta, tocaban la sirena esa que era para avisarle a los obreros que tenían que llegar, y mi papá tenía una subsidiaria, o sea, era contratista de metalúrgica, tenía 100 obreros, la fábrica estaba donde estaba, primero había una fosforería, ahora está el Puente Azul, al costadito del Puente Azul, eran 100 obreros, y así industrias o fábricas, satélites, talleres, pequeños talleres, fundiciones que todos trabajaban para metalúrgica, no sé, en esa época, yo te estoy hablando del año 71, 72, hasta el... y después vino la época de la dictadura cívico-militar y empezaron a caerse en picada prácticamente todas, entre ellos, bueno, la famosa circular 1050 del Banco Central. Y bueno, después, si bien hubo un repunte, es como que nunca logró repuntarse la metalmecánica de lo que fue la debacle de la dictadura cívico-militar, y nos remontamos bastante tiempo atrás, pero metalúrgica y toda la industria metamecánica, para hablar de metalúrgica, eran 2.000, eran 200 en los últimos años, o sea, había bajado el nivel de actividad y de producción recontra sensiblemente, y de todos modos sigue existiendo la metamecánica en Tandil, pero también es una economía, ya te digo, muy diversificada, y no creo que a lo único que apuntemos nosotros sea al turismo. Sí es una pata fundamental que se ha desarrollado y mucho en los últimos años. Juan Pablo, se llevaron a cabo las PASO, imagino que también habrán hecho un análisis de lo que dejaron los números, si bien son unas son primarias, no son las elecciones generales, la verdad se va a saber el 27 de octubre. Una de las de los números que al menos nos sorprendieron a nosotros quienes estábamos en los medios de comunicación tiene que ver con la gran cantidad de personas que votó a Rogelio Iparraguirre, candidato de Frente por el Cambio, en los barrios. Frente de todos. No, juntos por el cambio son ustedes, se me mezcló. Frente de todos. Bueno, están todos juntos ahora, son todos amigos. Es verdad, frente de todos. Juntos por el cambio son ellos. ¿Hicieron un poco esa lectura de que por ahí tal vez faltó un poco más de presencia desde el oficialismo en los barrios? ¿Por qué la gente mayoritariamente votó a Rogelio Iparraguirre? No, creo que por ahí nos comimos un poco un arrastre hacia atrás de una disconformidad con la falta de trabajo, con la falta de determinadas políticas a nivel nacional que nos arrastraron hacia ese resultado. Y también para aportar, creo que del análisis, digo, porque también se tomó un análisis medio sesgado, que es el que lógicamente hizo Rogelio, porque es el que más lo favorece a él en la lectura política, pero hubo solo dos barrios de la ciudad que Juntos por el Cambio no sacó la mayoría de los votos. Digo, como bien planteas vos recién, dividiéndolo en espacios políticos, Juntos por el Cambio fue por amplia mayoría ganador en las elecciones locales, por lo menos en términos locales, y solo en Modise y Tunitas fue donde se perdió por entre ambos barrios no más de 1000 votos. Sí, digo, el resto de todos los barrios de la ciudad, Juntos por el Cambio, lógicamente, digo, que tuvimos una interna y participamos, digo, y disputamos con Nicolini, pero Juntos por el Cambio, digo, fue el espacio político más votado de la ciudad por muchísima diferencia. Está bien, en términos, como dijiste vos, en términos partidarios, o sea, apoyaron el espacio Juntos por el Cambio, pero no hay que desconocer, yo hablaba de personas, ¿no? De Rogelio Iparraguirre, y hubo una PASO, como decís vos, hubo una interna, y bueno, mucha gente votó a Marcos Nicolini en su momento, porque bueno, de hecho, esto lo hemos sabido. Se está riendo, Beto, no sé de qué se ríe. Sí, no, esto lo hemos debatido mucho. Lo hemos debatido mucho al aire. No, Guido, ¿te acordás? Y es importante, claro, que bueno, que ahora que tenemos los responsables, está bueno que lo charlemos con ellos. Digamos, esto que al principio de la nota decíamos, ¿no? La campaña de Marcos Nicolini sobre la alternancia. Hay dos miradas reales. Termino la idea. Sí. La alternancia de Marcos Nicolini, que compartía el mismo espacio que el intendente, y esto es una realidad. Comparten hoy, claro, el mismo, siempre lo compartieron, pero digamos, eran dos campañas distintas. Esto era una interna y no la podemos desconocer. Pero si vos sumás de elecciones anteriores, claro, si sumás de elecciones anteriores los votos de Iparraguirre, más los votos de Arrizabalaga, hablo, sí, del 2015, sí, más los votos de Néstor Auza y del Movimiento Evita, tenés los votos que tuvo hoy Iparraguirre. Sumalos. Pero no compartieron un Y también creo que es producto de nuestra historia, digo, nosotros, digo, de la Unión Cívica Radical, digo, Marcos nunca dejó de ser parte del bloque, siguió trabajando, digo, un montón de funcionarios siguieron trabajando, digo, en el ejecutivo local, y lógicamente está en nuestra esencia, en nuestra historia, el radicalismo históricamente, digo, todo el mundo lo dice en todos lados, ha tenido diferentes espacios donde lógicamente, digo, se permitió a la gente, digo, y también por una gran voluntad y un gran gesto político del intendente, de que las listas las constituyan, digo, la gente eligiendo quién creía que era la mejor opción, y en eso dio la posibilidad que hoy Juan Echazarreta comparta la lista con nosotros y sea la cuarta candidata a concejal, digo, y todo eso creo que fortalece la democracia, y muchas veces se toma como una disputa prácticamente sangrienta la posibilidad de que dos personas aspiren a ocupar un mismo lugar. Tal vez hice una lectura errónea. Sentí en las campañas de las PASO que había dos posturas completamente distintas dentro de un mismo espacio. Creo que ambos aspiraban a ocupar un mismo lugar, y sanamente la gente eligió cuál creía que era la mejor opción, dando espacio a una minoría dentro de esas listas. Y creo que el desafío, digo, tanto de Marcos, de Juana y de todos los que integramos la lista de Miguel, es seguir apostando a transformar Tandil, digo, a seguir construyendo, y creo que es lo que vienen demostrando. Mostrando ello, digo, en cada momento de campaña, desde que relanzamos esta nueva sería campaña hacia las generales, hemos participado en conjunto porque entendemos que pertenecemos al mismo espacio político y que seguimos trabajando más allá, digo, de diferencias y detalles que les encargó la gente de dirimirlo en las elecciones. Se nota que en la después de las PASO se encontraron los dos sectores y se agruparon nuevamente para encarar, como vos decías, Bernardo, o relanzar la campaña que ocurrió en estas horas. La gran pregunta que quedaba después de las PASO era saber si aquel mensaje que llevó Marcos Nicolini en su discurso de cierre de campaña, que habló de esa famosa alternancia, le llegó a todos los que lo votaron, y si todos los que lo votaron van a volver a votar a Miguel Lunghi en la general. Creo que esta era la duda que quedaba, si todos los votos volverían al sector, al mismo sector, o podrían ir a otro lugar por seguir planteando esa alternancia. Obviamente que es lo que recién se va a saber el 27 de octubre. Se va a saber el 27 de octubre, te digo. Yo empecé en la gestión pública municipal en el 2004 como secretario legal y técnico. Y Marcos ingresó como director de personal, 2004 te estoy hablando. Sí, sí. 2007 yo fui al Consejo Deliberante y Marcos era secretario de Gobierno. 2009 yo fui jefe de gabinete y Marcos fue al Consejo Deliberante. 2011... Marcos me reemplazó como jefe de gabinete y yo lo reemplacé como presidente del Consejo Deliberante. Y él siguió como jefe de gabinete hasta el 2015 y yo como presidente del Consejo Deliberante. Y del 2015 hasta ahora compartimos la banca en el Consejo Deliberante y seguimos perteneciendo al mismo bloque. Por eso no entiendo mucho tu relación, que decís que nos veías como una cosa totalmente separada. No, en esto tengo que, a ver, hay una realidad y no es que no estoy leyendo un diario distinto al que estamos leyendo todos. Juan Pablo, discúlpame, pero digamos, hubo dos campañas completamente distintas porque hubo internas. Sí, por supuesto, nos teníamos todos. Y aparte nos teníamos que forzar también para diferenciarnos, porque si no, ¿por qué íbamos a competir? No, teníamos que competir y teníamos que diferenciarnos, supuesto. Está bien. Estaban bien diferenciadas las dos posturas. Y ellos plantearon un poco esto de la alternancia. Y yo creo que la alternancia es eso, es el derecho de la ciudadanía a poder elegir, y vos, como gobierno, que no te atiende. O sea, el intendente podría haber hecho lo que hicieron muchos intendentes y lo que desde provincia le autorizaron a hacer, que era agarrar la lapicera y decir, el candidato soy yo y no hay interna en Tandil. Pudo haber hecho eso. Sin embargo, el intendente dijo, no, doy el derecho a participar porque también el intendente cree en la alternancia. Si me ganás con los votos. Si no, no hay... la alternancia es la posibilidad de la alternancia, no la obligación de... ahora llegó la alternancia, entonces se tiene que ir Lunghi y el que no tiene que participar es Lunghi y tienen que participar todos los jóvenes. En eso estamos de acuerdo. La gente tiene que elegir. Y elige al más viejo. Estamos en democracia. Y en el 2023 capaz que me elijan a mí, que voy a ser el más viejo. todo puede ser, pero en algún momento se planteó esto. ¿Quiere ser candidato? Lo sabíamos. Por supuesto que quiere ser candidato. No. En algún momento, Juan Pablo, y para cerrar esta idea, para que no quede algo algo incoherente, digamos, se planteó que hubo un quiebre, ¿no? Porque bueno, Marcos Nicolini siempre fue uno de los hombres de confianza del intendente Miguel Lunghi y esto fue planteado. Pero es genial, en pos de la democracia, como dicen ustedes, de que hoy puedan estar juntos y que bueno, y que vayan respetando el mismo espacio. Juan Pablo, yo quería preguntarte, con la experiencia que tenés en el Consejo Deliberante, corregime si no es así, creo que es la primera vez que posiblemente esté en juego para los próximos 4 años la mayoría automática, digamos, ¿no? O sea, o cuanto más cerca está en que pueda haber una paridad dentro de las fuerzas políticas dentro del recinto. ¿Eso cambia también la visión de cómo gobernar en caso de que finalmente Lunghi gane la intendencia? No, ya hubo un periodo, no me acuerdo si fueron 2 o 4 años, yo recuerdo tener que desempatar porque éramos 10 y 10. Ya hubo un periodo y ahora puede llegar a existir esa posibilidad en tanto y en cuanto, bueno, supongamos nosotros ganemos y los concejales se repartan 5-5 o 5-3-2 si Almenta llega al piso. Puede llegar a volver a suceder, pero no hubo dificultades en un año creo que tuve que desempatar 4 veces, 5 veces, a lo sumo. Porque en el Consejo Deliberante la mayoría de las cosas se votan todas por unanimidad. ¿Cuándo tenés discusión? Con el presupuesto, tenés discusión con la rendición de cuenta y tenés discusión con algún proyecto muy particular. Después, generalmente, son todas cosas que van en beneficio de los ciudadanos y estamos de acuerdo todo y se vota todo por unanimidad. El título de la nota de Juan Pablo Frolic, 2023 será el candidato a intendente. No, no, no. No, falta, falta muchísimo. Está grabado. Digo que voy a ser el más viejo seguro. No, hay alguno que Mario Sivalieri es más grande que yo. Y Mario puede ser, claro, candidato también. También, claro, puede ser candidato. Y, sí, alguno más joven, bueno, Marcos también, oh, va a ser, seguramente. Marcos va a ser y puede ser. Por supuesto. Puede ser. Si Weber, mira, puede, mira, ser, puede, claro, ser. Puede ser Luciano Grasso, puede ser Matías Sivale, puede, claro, ser Weber, puede ser Pablo Sivalieri. Puede, mira si hay jóvenes. Habría que preguntarle. Tenemos una cantera. ¿Quién puede? No nombraste ninguna mujer. Puede, epa, ser Matilde, puede ser Matilde Vide, puede, ay, ser, no, Natalia Correa, puede ser Maridé Condino. Ahí me gusta, ahí me gusta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Bernardo, Juan Pablo, siguen mañana, ¿por dónde van a estar? Mañana vamos a arrancar en el CEF 42 y de ahí vamos a caminar por la zona y el viernes vamos a estar ya No. Bueno, pero es que hay acá, mucho por de acá recorrer. Hasta el 24 van a ser jornadas todos los días recorriendo, sí, los barrios, sí, fundamentalmente, ¿no? Sí, claro, fundamentalmente. Una pregunta, sí, más se me ocurre. Sí. A nivel nacional se planteó esta marcha del Sí Se Puede, que va a ser el candidato actual intendente Macri, y una de las ciudades es Tandil. No, aparentemente está confirmado que Tandil no es. Ah. Yo tenía entendido que de sí. La información que nos mandó Carlos Fernández es que no estaba previsto. Bueno, entonces la pregunta es otra. ¿Es un alivio que no venga Macri a Tandil? ¿Eh? creo que no es un inconveniente para nada. Me parece que pensar que ver una presencia o no de algún candidato en la ciudad podría llegar a sumar, restar o algo, me parece que es bastante ridículo subestimar al electorado. Creo que la gente a la hora de elegir tiene muy claro, digo, a quién vota, por qué lo vota, digo, y cuando en términos nacionales elige un candidato tiene claro por qué, y cuando en términos locales eligen a Miguel Lunghi como intendente también tiene clarísimo por qué, cuál es el motivo y cuáles son los proyectos y el modelo de ciudad que tiene, así que creo que la presencia de nadie, ni un candidato adversario, ni un candidato propio puede sumar o restar, sino que creo que es la voluntad de la gente la que se plasma en las urnas. La gente corta boleta, ¿no? Sin duda. Tandil está demostrado, si uno ve los, exacto, resultados, ve la cantidad de votos que sacó Alberto Fernández en Tandil y ve lo que sacó Rogelio, y hay casi 20 puntos de diferencia.